gozar. Oye mi tumbao, qué rico está. Se baila aquí en la playa para gozar. Se baila aquí en la playa mi tumbao. Se baila aquí en la playa bien apretado. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. A bailar. Se mueve vacilón con el pianista de

otra vez el hombre aquel que juguetea suavemente por tu piel, el hombre aquel que disfruta plenamente de tu ser, que sabe todos tus secretos, vida mía. Quiero ser otra vez el hombre aquel que sabe todos los secretos de tu piel y compartir de nuevo atardeceres junto al mar. Los barcos se perderán en la distancia, pero mi amor, siempre, siempre junto a ti regresará. Thank you. pequeño Yanni, pequeño Yanni. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Eso es lo que quieres, que te bese la boquita. Eso es lo que quieres, que yo te lleve a bailar. Eso es lo que quieres, que me vuelva medio loco. Eso es lo que quieres, no me deja descansar. Así no resulta negra, así no puedo vivir. Con ese traín que llevas, que no puedo resistir. Cada noche representa para mí tremendo lío. Parranda y discotecas. Yo sé que eso es lo que quieres. Que me vuelva loco, que me rompa el coco. Que me vuelva loco, que me rompa el coco. Vivo complaciéndote en lo que quiera. No soy de cemento ni de madera. Soy de carne y hueso como cualquiera. ¿Qué es lo que quieres, mujer? Vivo complaciéndote en lo que quiera. No soy de cemento ni de madera. Soy de carne y hueso como cualquiera. Me quieres verme loquito, que me rompa el eso conmigo.

ritmo pa' gozar.